tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Muy bien, Nico. Hola, Carl. ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Muy bien, afortunadamente. Gracias. Hola, Michelle. Hola, Nico. Hola, Carl. ¿Cómo van? Bien, gracias, Michi. ¿Cómo te ha ido? Mitch. Muy bien. Sí. Sin delay. Una Oye, dicha. Sí, es que estabas ayer, pero más o menos como, como en las antípodas del sonido. Estabas ubicada en otro lado completamente distinto. Pero no era culpa tuya. No era culpa tuya. Ayer fui Santiago Ángel 1. Sí, exacto. Y 2, escuchar mi risa llegar tan tarde ya no tenía sentido. Exacto, era una cosa muy rara, era una sensación muy extraña. Sobre todo en un momento dado. Pasó una cosa muy buena. Es que a sabiendas de que, y aquí con Carlos hablábamos de que tenías un delay, pues que es un retraso pues en la llegada del sonido. Sí. Entonces dijimos, no, pues que si Michelle vaya con una nota, pero que se vaya sola. Que eche la nota sola. Sin comentarios ni nada. Claro, no, sí me di cuenta. Que nadie le comente. No, porque apenas uno metía la cucharada. Uy, era muy bueno, porque entonces, no sé, Carl, es que fue muy bueno, porque además son reacciones que uno no puede evitar tampoco. Entonces Michelle estaba echando una nota y pronto Carl hizo, hizo así. Ese fue el sonido que emitió Carl. Y de pronto Michelle, no, y entonces en ese momento, Vladimir Putin. Cosa. No, ojo esto. Entonces Vladimir Putin. Y así, un silencio, no. como esperando el voy a decir algo. O sea, no. Una confusión hermosa, pero bueno. Sí, no, ayer no fue el día y pues perdimos, Nico, entonces. ¿Quiénes perdieron? Todo un país. No. Te calmas, te pido que te calmes un poco. No, pero mira que se cumplió tu presagio. Ah, pero pues yo les dije, es que nosotros nunca hemos ganado en Brasil, o sea, le hemos ganado a Brasil muy pocas veces en la historia. Oiga, pero jugó muy bien Colombia. Sí, pero sí, la misma historia. Oye, Luchol. Uy, Luchol bien, ¿no? Además, ese siempre es el golecito de Vinicius del Real Madrid en el último minuto. Exacto. Sí, no, y es que era algo que yo decía en el programa por la tarde, en la jugada, que es que Colombia en serio es como el pan tajado, o sea, como la gente que no le gusta las tapas del pan tajado. Entonces, sí. A Colombia le sobra 5 minutos del primer tiempo y 10 minutos del segundo tiempo. O sea, no se come ni la tapa de atrás del pan ni la de adelante, sin tapas, porque siempre les hacen gol. O en los primeros 5 minutos, o cuando se va a acabar el partido, también nos ajustan. Nosotros no sabemos controlar eso, no tenemos anímicamente. Hay que cambiar las reglas del fútbol para salir adelante. Colombia tiene que jugar 85 minutos, exacto. Y que el cronómetro no arranque de cero, sino que arranque minuto 6. Ahí ya Colombia tiene otra formación. Es que también esa adición de 10 minutos y más, y después más, no, ya era. Los adicionales, sí, no. Claro. Pero sí, así es el fútbol. Sí, no, pues es decir, ahí sí, con el choque ese de Davinson Sánchez, que quedó muy mal, y Alisson. ¿Y qué ha pasado con él? Pues dijeron que Sánchez estaba bien, o sea, que porque de hecho cuando lo reemplazan, pero eso sí hay que hacerlo por seguridad, o sea, uno entiende que Sánchez se moleste, pero por seguridad a un jugador le puede dar un patatús ahí con semejante impacto tan fuerte. Vale. Dijeron pues en el cuerpo médico de Colombia que está bien, pero mire cómo es la vida. Alisson, el arquero del Liverpool, que tuvo que ser reemplazado también en esa misma jugada por el golpe. Y yo lo veía ayer, él se tocaba zumbaba, ¿no? El oído, sí, se tocaba. El oído. Bueno, estaba con delay. Pues, pero que quedó con un delay, te digo, importante. Pues tal sería el delay con el que quedó, que lo desconvocaron de la selección. Ay, no ¿Lo sacaron creo, ya? Le dijeron como, ¿no? Para el próximo partido no contamos con Alisson. Vaya para la playa. Sí, tremenda playa le tocó no, a Balman. Tremenda playa. Sí, entonces pues fíjense que esas vainas pasan. Bueno, tema del día de hoy. Ay. A propósito del Día Mundial de la Felicidad ayer. Sí. ¿Tú eres feliz en Colombia? Difícil, ¿no? Yo no hablo, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué ha habido, hombre? Vamos a hablar del partido, pero más a profundidad, dilos, oye. No, pero lo hicimos así un poquito como. Ahora estábamos esperando una que llegara para. Porque no hay con. Como una introducción ahí. Contribución enorme. No, tranquilo, hombre, tranquilo. Que jugó bien Colombia, que iba a jugar bien si perdió, ¿sí o no? No, pero no mal, pero perdió. Sí, ese es el problema. Más 2 para Nicolás Samper, porque era así. Si perdía. No, no era así. Era así, no, dos era puntos. Era si perdía. No, eso fue dos puntos más. Muchas gracias. No, así no era. Pues así va a ser hoy. No. Muchas gracias. Así va a ser la cosa. Una vez que vaticinar. Sí, así va a ser la cosa. ¿De acuerdo? No, no. Estamos de acuerdo. Me está dirigiendo muy bien, ¿sabe? ¿Director? No, dos puntos. ¿Cómo va el arepaso, Sarita? Hola. No, no, que le voy a preguntar a Michi. Michi, ¿tienes el arepaso o no? Sí, acá lo tengo. Dale. Uy, pero más. Más dos para Nicolás. Yo espero las cifras, director, de Sara, que son como más fieles. Director, no, claro. No, no, tranquilo, acá te las tengo. ¿No? Claro que adivinar eso no era adelante. Gran trabajo tampoco, ¿no? Eso estaba escrito. Eso tampoco fue el gran descubrimiento del señor. El señor nunca había vaticinado un partido desde que lo conozco. Pero es que él es la primera vez que vaticina. Póngale puntos. Cuidado que cuando juegue con Argentina, ya en Argentina va a decir lo mismo. No, eso pierden. No, pero con Argentina no va a ser tan capaz. No, es que es diferente. Si le juega el partido Brasil-Argentina, usted no es capaz de decir una palabra. ¿Qué? ¿Del partido Brasil? ¿El diagnóstico del partido? No, sí. Es probable que yo me anime. Sí, pero solamente una vez. Ya si se le vuelve maña, nos importa un carajo. Por eso, es que eso es lo importante, no, que no se vuelva paisaje. Bueno, ¿cómo era el paso, Michelle? Car está menos 52, yo estoy en menos 28, Nico y Orly, Pechito, los dos tienen menos 18. Así es, Sara. Muy bien, alcanzó a Orly. Es que quería comprobar con Sara que... Ay, por favor. ¿Cómo, qué opinas, Orly, de ese batatazo? Oye, Pechito, Orly. Oh, bien, bien, así me gusta, la competencia que sea reñida, eso es lo que da calidad. No, o sea, claro. Estuve pensando y el tipo sí fue muy directo y dijo, Brasil va a ganar. Y fuera que le cae gordo Brasil, que me pareció que es que tenía dos... Dos motivos. El amor por Colombia desmesurado, que no sirve para nada. Bueno. Y segundo, el odio hacia Brasil porque él es pro-Argentina. Me pareció muy loable que hubiera dicho eso, por lo cual le doy dos puntos. ¿Y qué? A ver. ¿Cómo eran las estadísticas? ¿Cuántas veces ha ganado Brasil? No, Colombia no, nunca ha ganado mil. Por allá. Colombia nunca ha ganado. O sea, Colombia nunca ha ganado. No. Pero ha empatado un millón de veces. No tampoco dos. Tantas. Pero varias. Dos veces. Ha empatado varias veces. Dos veces. Pero ayer casi empata. Sí, pero... Pero... Ay, Dios mío. Qué difícil todo, ¿no? Qué defensita tan floja. No, y... Y hay que hablar, ¿sabe? Mente... ¿Qué? Pero hablamos un capítulo completo. Sí. En Malandros. El árbitro. Sí, ya no. Pero no solo... Con Colombia. No. En Brasil le hizo la vida imposible. Es un pésimo por árbitro. Ser un mal árbitro. Es un pésimo árbitro. No es que atacó, es que aquí todo el mundo dice que se fue contra Colombia. No. No tenía ni idea de lo que es. Es un pésimo árbitro. No daba, hombre, para unas jugadas de Brasil, en vez de dar ley de la ventaja, paraba. Cuando el tipo ya iba puro adelante, paraba. No, es un árbitro. No da ley de ventaja. Cuando uno no da ley de ventaja, está jodido en el fútbol. A mí me sorprendió cuando lo designaron para ese partido, porque es un árbitro sí, muy malo. Yo oí a Hernán Peláez hoy, es que la verdad es que... ¿Cómo se llama la sección esa de la gente que se queda para siempre? ¿No voy a dimitir o qué? No, voy a... no se quieren ir. No, los que no se quieren ir o no voy a dimitir. Los que no se quieren ir, horrible. Vamos con música. Un poquito de música cristiana. AMP. Es que si yo digo que es cristiana, dicen, ¿qué es eso? No, pero es que es musicalmente impecable. Su sonido de Japón, No Other Place. El número 7 es sinónimo de perfección y equilibrio y llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo con diseño renovado y 7 puestos, Wi-Fi para hasta 7 dispositivos, pantalla de 17.7 pulgadas y tecnología OnStar que te cuida 24/7. Bienvenido al mundo SUV Chevrolet. En los originales... Los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Oleta, pero amore ti, no le da. Bueno, sí. Todos mis notas de hoy son muy especiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero no tengo gafas, o sea, no sé cómo ver. Ay, hombre, pues son inventadas como las de Nico. Yo por eso siempre dejo las gafas en el carro, pues para poder inventar las notas. Para no botarlas. Pero pues como yo sé que Orlando vive en las nubes y Sara en otras nubes. No, pero déjenlo, hombre. Viven en la nebulosa y los nervios, ¿no? Mira los nervios de Orlando abriendo esa maleta. Casi se le cortan los dedos con las cremalleras. A ver, no, porque tengo unas notas europeas de hace un tiempo que no son notas de actualidad, pero con gran contenido. Y a veces es bueno hacer contenido y no estar como un loro mojado repitiendo lo que sale en los periódicos todos los días. Eso es lo que hago yo. Por fin se aprecia. Amarilla, por favor. Ay, ay. Amarilla, por favor. ¿Cuánta? ¿Pero por qué? ¿Cómo se llama este muchacho? Sergio. Sergio. Sergio, no. Pero ¿cómo que amarilla? Por me presento. Portarse coba. No, pero es que es cierto. Yo muchas veces uso. No, un momentico, pero me deja razones antes de que usted comience con sus notas. No, ninguna, voy a hacer. When my wife tried to prevent me from. Hay razones, brother. Notas de Europa que tenía como guardadas y hoy voy a tomarme un tiempo para hacer. Me parece bien. Al principio de la novela de Caroline de Mulder, Gant, 1976, el todopoderoso Heinrich Himmler, no era un man decente. Uy, le digo, ese man era. Pues, se tutti. Llega a la que fue la primera casa de maternidad nazi, la Helmholtz, para apadrinar a los 47 niños ya nacidos allí. 8 de octubre de 1944, ese día cumplía años Himmler. 5 meses antes, 150.000 soldados aliados desembarcaban en Normandía y las cosas comenzaron a andar mal para Alemania. Comenzaron a ver que perdían la guerra. La esperanza de ganar la guerra se ha esfumado casi por completo. Pero ya está el temible jefe de la SS, máximo responsable de Auschwitz, Treblinka y Birkenau. Birkenau, le iba a decir yo. No. No le iba a decir. Película que se ganó el Oscar. Sí. Donde él sale en la casa al lado de Auschwitz. Auschwitz. Sí. No es Birkenau, Auschwitz. Acuérdese que si hay alguien que sabe esto. Yo lo tengo claro, usted sí tiene. Es Gabriel García Márquez. Al llegar al vestíbulo improvisa el siguiente discurso. Gracias a vosotros, mis queridas madres, que sois de la mejor sangre y habéis sabido elegir a una pareja superior desde el punto de vista racial. Ay, la mía. Bastarán unas generaciones para hacer desaparecer de nuestra Alemania ese rastro impuro de sangre. Uy, muy fuerte. Un siglo como mucho. Quiero daros las gracias porque la maternidad es la misión más noble de las mujeres alemanas, pero de hijos perfectos de genes. Bah. Los peligros a los que os exponéis durante el parto sirven para la patria y equivalen a los del combate en la batalla de tus compañeros. Le digo que un vendehumo importante el muchacho. Pero mucho. Esta escena imaginada por la autora del libro Los niños de Himmler, comprado, se parece mucho a la que se produjo en la realidad cuando los jerarcas nazis visitaban esos centros de maternidad ideados por el secretario personal de Hitler, Martin Bormann, y creados por Himmler en 1935. Eran tipos muy incómodos, por no decir unos guaches, zampones y salvajes. La mayor parte de su trama transcurre en el citado Helmholtz, cerca de München. ¡Cómo! Pero lo cierto es que el proyecto Lebensborn, fuente de vida en alemán. ¡Uy, qué nombre! Creó más de 40 guarderías repartidas sobre toda Alemania y Noruega. Es que a Noruega al final la usaron. Es una película maravillosa de un muchacho que se vuelve espía en Noruega. Sí. La tienen que ver. ¿Buena? ¿En dónde? No importa dónde, la tienen que ver. ¿Cómo se llama? Se calcula que nacieron 8.000 niños de madres seleccionadas mediante un examen riguroso racial. Ah, ya estaban preñadas por los mejores soldados de la SS para engendrar un ejército de sus super bebés de raza aria con los que dominan Europa. Los niños del Brasil. Exacto. Pero yo llego a decir los niños del Brasil y me meto en un lío aquí. Gracias a Dios. A esto se suman 14.000 raptados en los países ocupados, robados a sus madres biológicas, siempre y cuando estos fueran rubios, altos, sanos y tuvieran los ojos azules. Y zarcos. La nariz recta y unas proporciones faciales perfectas. 15 criterios que puntuaban del 1 al 5 para llevarse a la camada ideal y adoctrinarla. Era difícil. 20.000 bebés arios criados en el lujo de Himmler para dominar Europa. Los niños no nacieron y perdieron la guerra. Claro. Es un proceso muy largo. Tiene una nota mejor que la diga. Aunque ahí Jaime decía que en si era el 44, decía que todavía tenían 100 años, ¿no? Sí. Para darse, digamos, del apo. Exacto, como para el plazo para... Decir, para algunos neonazis todavía hay tiempo. Sí, o sea, está a punto de germinar como esa nueva semilla, exacto, sí. Más rubios, o sea, sanos, más, ¿no? Sí. Bien arios. Aunque los alemanes en esa cosa de la raza perfecta, la raza aria, no necesariamente son monos. No. Para empezar, o sea, rubios. Para empezar, Hitler, ¿no? Hitler, pues, es decir... Sí, ahí... No, pero Hitler se sentía perfecto. Pero así muy rubiales no era. Pero ojos azules profundos. Pero sí le tenían que echar y la como... la mirada era un poco dramática. Como limón para aclararle el color de los ojos. Camomila o alguna cosa así. Usted miraba a Hitler a la cara, usted comenzaba a derretirse del susto. Bueno, claro, dice seguro. Con la mano atrás la movía. Él tenía como cosas. No, como es que no podía controlarse de la furia que le daba a todo el mundo menos él. Pero además también era adicto, ¿no? Entonces tenía unos tics a partir de ciertas adicciones. ¿No tomaba trago? No de trago. No era un mujeriego, tiene una. No. Eva Braun, ¿no? Eran otras adicciones. Tuvo al opio, si no estoy mal. Una sobrina que la llevó al cadalso. Ah, sí. Sí, la conectó, no sé cómo se dice eso. Ya. Y la sobrina se suicidó. La enfiló en las... Claro. No, hasta ahí está bien, está claro. Y se suicidó. Ajá. Sí. También. Era adicto a la morfina, se enamoró, Nico. Eso, a la morfina. Se enamoró de él y él después la despachó. Ajá. Entonces se colgó. Lean la historia. Pero yo le dije, es el tipo era adicto. A la morfina, al opio, yo no, alguna vaina, sí, hay unas era imágenes. Era adicto a matar. Hay unas imágenes. Amén. Que creo que al son poder. De los Juegos Olímpicos del 36, donde se ve a Hitler en un estado muy alterado. De pero conflicto. Es que Jesse Owens lo puso mal. Imagínese, claro, exacto. Sí, no, acuérdate que él empezó con inyecciones de glucosa y todo eso. No, eso no le da el comportamiento que tenía. Él venía con un problema. No, él era malito desde antes, sí, digamos. Un problema obsesivo de la raza perfecta alemana. No, o sea, las adicciones, eso que estamos hablando. Perfecta, la raza alemana no tiene nada, es un desastre. Él ya no. Llegó averiado. Exacto, digamos que lo otro era ponerle un talego más al equeco, pues eso no era tan... Pero acuérdese lo que dijo... Alguien leyó esa nota ayer. ¿Qué? De un señor que un francés dice algo y dice, agradezca que en Francia no hablan alemán gracias a nosotros. Ah, sí, ah, yo leí la nota, sí. El político que pidió la Estatua de Libertad de vuelta. Sí. Y le contestaron, agradezca que no están hablando alemán ahora, gracias a nosotros. Estén toda la razón. Sí. Estados Unidos, fuerte respuesta. Aunque la guerra realmente la ganó Rusia, es clarísimo. Pero Estados Unidos fue fundamental cuando ayudó con, claro, con armamento, pero los que ganaron la guerra fueron los rusos. Metieron 20 millones de muertos, ¿no? Sí. Los gringos 400 mil. Los rusos murieron 20 millones, los alemanes qué 18. Bárbaro. Y se quedaron con, digamos, una parte de Europa, los rusos. No, pues la dominaron bastante tiempo en la parte oriental. Ideológica. Incluso cuando Berlín lo dividen en cuatro, ellos se quedan con su pedazo. Claro. Todos esos países hoy son independientes. Todos llevados. Después del 90. Bueno, independientes. Después del 90. Pues, totalmente independientes. Croacia, sí. Eso era ruso. Hoy en día, Dubrovnik y esas divinidades, Splits. Todo eso es divino. Sí, todo eso estaba como por el ala comunista, digamos. Lo único es que uno cuando va a Croacia, ya les conté que uno que va era Yugoslavia de, antes. Sí, uno va de Dubrovnik, que es una ciudad divina, pero no aguanta más de 3 días, pero es divina. Usted para pasar Split, y nosotros lo fuimos en carro, y hay una parte de Bosnia que atraviesa 5 kilómetros. Usted comentó, sí, que se atraviesa usted Bosnia en la mitad. Y es eso sí no lo han podido erradicar, es comunismo puro. Sí, es bloque de hierro. Y usted lo miran con unos rifles como si lo quisieran matar. Sí. Pasaporte a la entrada y pasaporte a la salida, y son 6 kilómetros. Y uno temblando así. Un pasaporte colombiano es muy incómodo. Sí, no, complicado. Y no, ¿por qué no sacó en muchos lugares? El libanés. O el ocre, por lo menos el ocre. El libanés. Ah, pues. ¿Qué no pesa más, Nico? Claro. El libanés se enreda más. Supongo en esa zona. Jamás sacaría ese pasaporte. Eso es motivo de. Cada vez que uno llega a Estados Unidos. O sea, jamás. Sí, jamás. Lo meten a un cuarto de 3 horas. 3 horas. Ellos son Hezbollah. Hezbollah, sí. Esa es la vida. Originalitos. El tema del día, Nicolás. A propósito del Día Mundial de la Felicidad ayer, ¿tú eres feliz en Colombia? Leamos si eres feliz en Colombia. A ver, mi brother. La costa de Bosnia. Bueno, no voy a sentarme a discutir con André, porque es que la gente con un diccionario. No. Vivir en Colombia me ha enseñado a ser feliz con lo mínimo: el mínimo de dinero, el mínimo de sexo, el mínimo material, exigir lo mínimo y obviamente dar lo mínimo. Gracias, Colombia, por enseñarme a ser feliz de la manera más miserable posible. Sin ganar nada se vive mejor. Yo sé que está temprano, pero es un tuit para... ¿Pero qué? 5-9. ¿Por qué no sé? Porque está temprano. ¿Entonces qué? ¿5 qué? 5-9. Ah, bueno. 5-9, pero está temprano, pero digo que... ¿El primero? ¿Uy, qué? Por el momento ando feliz confirmando lo que dijo el Chief, que hay baldosas escupidoras en Madrid. No, eso es terrible, son unos andenes enormes. Pero cuando una baldosa está... Ah, no, mal ubicada, mal no, pegada. Mete la pata y se va de jeta. Y hasta ahí, sí. O se traga una agua negra. Uy, te escupe. Sí. Yo me he cascado 3 veces. Sí. La última vez mis manos sangrientas en las manos. Sí, un nazareno, sí. La segunda me partió una costilla. Sí. No, la primera fue una rasca y me pegué con una pared del cuarto. O sea, sí. Casi me desaparece. Sí, sí, me acuerdo que usted contó. Es que salí así, salí del baño y salí a patirarme a la cama y me tiré contra la pared. ¿No había una haciendo cola en una bizcochería? Ah, la del postre de la tarta de queso. No, esa fue la segunda, partida. ¿O no? Yo no estaba haciendo cola. Fue la partida de la costilla. De la costilla, sí. Es que por estar mirando esa cola que me saca la piedra, porque es que no hay derecho de que haya una cola de una cuadra, cada día es más larga. Sí. Para comprar una tarta de queso, sí, es muy rica, pero eso es hostigante, una vez en la vida. No, pero era porque siempre lo llaman a uno y uno, pero bueno, casi me mató ahí. No, la primera es la mejor, eso ya era por un alicoramiento excedido. Okay. Me levanté a las 3 de la mañana y... Pero estoy apiado, yo me imagino. Claro. Un sábado. Y cogí para la izquierda y en vez de ir para la cama recta del baño, no. Hice izquierda y isla y me tiré contra la pared. No, pero está loco. ¡Qué dolor! Borracho. No. Caí al piso, pero pues. Un totazo importante. Pero. Uno como está usted no copeteado, sabe. No le duele. ¿Pero al otro día? Al otro día y los días posteriores. No me partí nada. El universo, la energía, la historia nos señala lo afortunado en que somos de vivir en este país. No, hombre. Está un poquito dura la música, Sergio. Pero bájale un poquitiquitico nomás. La historia nos señala lo afortunado que somos de vivir en este gran país. Desde el más influyente y relevante dirigente hasta el más desprotegido e insignificante residente de esta comarca encuentra la felicidad en el daño, el timo y la derrota. Está muy temprano, pero es un muy buen tuit. Vamos a ponerle 5-9. Muy bueno. Por supuesto, con el engaño del mejor vividero del mundo, la malicia indígena, El segundo mejor himno, el público más lindo que todos los artistas extranjeros. Ay, el público más lindo está muy, es bueno. Muy bueno. Que todos los artistas dicen somos, eso lo dicen en todos los países. Claro. Ay, sí. Está temprano. Pero hasta que se equivocan. Hola, Puerto Rico. El presidente líder mundial y el mejor productor radial de toda la galaxia. El engaño nos hace felices. Está muy temprano, pero es muy buen tuit. ¿Cuál? 5-9. Nunca lo he sido y creo que nunca lo seré. Contundente. 5-8. A propósito del Día Mundial de la Felicidad ayer, ¿tú eres feliz en Colombia? ¿Feliz yo en Colombia con esa desgracia de selección que mínimo va al repechaje? Claro, hermanito, si eso pasa, te invito a un bagre con salsa en billeta con la huérfana de baja talla. ¡Guau! Bueno, 5-4. Bueno, ¿les parece música? Bueno, a ver qué hay de música. John Donato, Leila Piñeiro, a mucho más. No hay ningún problema. Pero más que Orlando, imposible. Ah, no, perdóneme. O sea, si Orlando va a primar en esta clase de temas, yo no lo consultaría él como fuente. Orlando canastero profesional. Como fuente, yo no lo consultaría él para esos. De la frase de él. Términos estéticos. Son de una ordinariedad. Con la comida no se juega. Eso, uno no puede decir eso. Eso es ser uno. Un hombre, hay que ser un peón. Eso es ser uno un antropófago. Una cosa es decirlo y otra cosa es que sea su caballo de batalla. Claro, además. ¿Tú qué opinas, Michelle, de esa frase? No, es demasiado bueno. Con la comida no se juega. Es un ladino. Además, es una frase muy como de papás, ¿no? De hace rato. Claro. Pero papás, ¿de dónde? En su vida me dijo, sí, mijo, con la comida no se juega. Sí, eso era como de protocolo, ¿cómo se llama? De etiqueta de. Claro, exacto. Sí, con la comida no familiar. Se juega. Exacto. Es que eso tiene otro sentido. Es que yo sé, por eso es claro. Eso yo digo, es sacada de ese contexto. Es llevarlo, ah, llevarlo a la mesa donde le está diciendo el papá, claro. Uno, cómase todo en cubiertos de plata. Yo sé que su papá no le iba a dar el mismo sentido que Orlando. Exacto. Orlando resignificó la expresión. Exacto. Yo mal no resignificó. Recordar que mi padre Julio que era mi hijo. Con la chica, y que le pique uno el ojo y le diga, mijo, con la comida no se juega. No. Salga con. No, yo no conocí eso. Eso era una lucha para levantarse una chica a mi edad, a los 20 años. Mi papá, que era bien atarbar, y no me la echó tampoco, por ejemplo. Oh. Es que eso. Y no me la echó. Traspasa. Es una resignificación, es lo que yo digo. Una mala resignificación. Bueno, puede haber consecuencias negativas por quien reclama sus derechos en la Venezuela chavista. Y Emilio, que es un nombre ficticio, supo que había sacado el número perdedor cuando una docena de agentes llegaron cubiertos a la casa de él y lo sacaron a patadas. No le mostraron orden de arresto, no le mostraron los procedimientos, lo secuestraron. Y Emilio gritaba con las manos esposadas en la espalda mientras lo sacaban a patadas a la calle. Afuera, tres camiones se lo llevan solo. Desde la ventana todos son testigos. Y dijo, malditos, algún día van a pagar. Bueno, él hizo todo eso, lo suben a una mota con un sujeto adelante, otro atrás, y entonces pierden el rastro. Y es la Policía Nacional Bolivariana. Uy, qué miedo esa vaina. El resumen de la historia, para no hacerse la hasta larga, de Emilio, es lo que pasa con muchos presos. Hay 2000 en Venezuela, en las mismas circunstancias, por estar en contra del régimen de Maduro. Lo encierran junto a otras 9 personas en una celda de 7 metros cuadrados. ¿Un metro cuadrado? ¿Entiendes eso? Es una cosa inhumana. Son 49 metros para 7. Uy. 7 metros cuadrados son 49 metros. Sí, pero es un apartamentazo. Es un penthouse, dice usted. Es un penthouse. Un loft. Hay un water. Sí. Un inodoro. En la mitad. Una ducha y un lavamanos. Y mira usted cómo va a saber cómo hace para usar ese water. Para ganar el turno. Y que no se lo dejen ahí medio enredado. Claro. Hay un banco de hormigón en el que caben 2 personas y media sentadas y una acostada. No hay literas, así que hay que dormir en el suelo, pelado, sin sábanas. Sí. Pasan 2 semanas hasta que el director del centro abre las celdas y los reclusos pueden estirar las piernas en los pasillos. Ah. No hubo mayor conflicto entre los presos en medio del hacinamiento. Cuando se daban momentos de intolerancia, calmábamos la situación, dice Emilio. Y estas siempre se daban sobre todo por malos olores o maneras de contestar. Es que un tipo ahí enfermo, una disentería es fuerte. Complicado. También por ir al baño sin ningún tipo de privacidad. Usted se aplasta y algo muy incómodo es eso. No, pues claro, no debe ser chévere. El pudor, la vergüenza y toda esa parte deshumaniza. No recuerda claro. A Emilio. Cerca de la tercera semana de encierro en Tocuyito, los reclusos reciben algunos productos que enviaron las familias fuera de prisión. Empezaban a comer más y por fin pudieron recibir medicinas que debía tomar todos los días porque el tipo era hipertenso. Como también los enfermos de VIH o diabetes que se vieron obligados a suspender sus tratamientos. También tuvimos acceso a agua potable. La que teníamos en la celda era turbia, olor fétido. Claro. Y pésimo sabor, y por eso muchos desarrollaron diarrea, disentería, erupciones y todo tipo de alergias. Ya se fueron y la comida ahora es escasa y con exceso de sal o picante. Les dan una arepa con queso por la mañana y otra por la tarde. Al mediodía comen arroz con vísceras molidas. Llega a perder 42 kilos, dice Emilio, que pesaba 120 kilos. Bueno, estabas un poco... Sí. Un poco fat, ¿no? Sí, la muela era fuerte, ¿no? La del hombre. Perdió 82, pero quedó bien, porque 42 perdió. Los 42 quedó en 78. Peso perfecto. Mire. Me hicieron un favor. Las excarcelaciones comienzan a agilizarse tras morir en cautiverio uno de los presos por falta de atención médica, después de casi 5 meses de encierro. Emilio recibe su boleta de excarcelación, pero antes de salir es obligado a firmar un documento asegurando que en la prisión no lo violaron en ningún aspecto de los derechos humanos. Lo otro no sabemos. Se portaron muy bien con nosotros y nunca fuimos maltratados. Y le tocó firmar. Y le tocó decir eso, claro, para poder salir. Durante el gobierno chavista, al menos 12 presos políticos han muerto a custodia del Estado. El último, Reinaldo Araújo, perdió la vida hace 2 semanas. Tras las rejas siguen más de 1000. Algunos ocupan celdas desde el año 2002. Que con estas notas, ¿qué más podemos aportar? Solo me miran. Con admiración. Profeta, poeta. Sí. Bueno. ¿Cómo es el profeta? El que viene el que dijimos. Sí, que dijimos que no merecía. No sé qué viñato, ¿cómo se llama? Sí, es que estoy echándole cabeza, ¿cómo era? ¿Qué dijimos? Si pueden ver la película de Shelter in Sky, es absolutamente perfecta. Es en el Sahara de Marruecos. Es divina, esas dunas, esa mujer vestida de negro con esos ojos verdes profundos. Buah. Y un beduino, unos tipos de esos azules del desierto. Sí, sí, sí. Unos morenos con unas mercancías de altísima, altísima... octanaje. No. Envergadura. Muy fuerte, Trore, no hace falta esa palabra. Calado. Es que lo ubiquen en altísimo calado. Ah, bueno. Yo no he dicho nada. Árabes, una castizo. Película. Y está basada en la película de Paul Bowles, The Shelter in the Sky. Y empieza la película con una frase que él le hace del libro. No me acuerdo cuál es, pero es divina. Y le dice como: ella entra un café en Tanger, en Marruecos. Y él le dice, ¿estás bien? Y ella dice, sí. Grabaron 2 finales, ¿estás bien? O se pone a llorar, y se mete un cuchillo en un ojo y ya, se acaba. Y ahí se acaba la película, dura muy poco. Es un corto, es un corto. Con la de... Es que la frase es divina, pero bueno, no me acuerdo. Son 3... Es que el inglés a veces con 3 palabras o 4 dice tanto que el español no dice. Bueno, muchachos, me cansé. Pero tranquilo, hombre. No, pues estoy tranquilo, pero es que no los veo haciendo nada. No, pero pues... Estoy como muy apasionado, o sea, estoy muy como posesivo de la... Como acaparador, Diego, era lo que quería decir usted. Parezco a Hong Sain en sus mejores momentos. Bueno. Tranquilo, hombre. No, tengo una arepazo y se me perdió, hermano. ¿Y qué lo hizo, hombre? No, porque es que esta nena me confunde todo, esta niña, y me deja mal, hermano. ¿Michelle? No, pero pues esa sí tiene confundido un poco de gente. Pues es que viene, es que mañana viene a trabajar y a grabar. ¿Qué? No. Irte a recibir al aeropuerto, Michelle. Hicimos una apuesta aquí de que eso. Pero me va a reír. ¿Mañana? Sí, que venías mañana. Porque trabajas mañana y el domingo, pura paja. Se me no, pero quedado. Pensé que a RCN, y yo que a RCN. ¿Ya hiciste el check-in? Tú tenías que hacer un trabajo mañana. Sí, pero no ¿el web check-in? Me escriben aquí con risas, me ponen jajajaja, Cristian Mejía. Pero de, ¿cómo de lo que dice, de lo que dice Michelle? Ja, ja, ja, sí. Creerle a Michelle que va a venir a trabajar el sábado y el domingo. Pero, es que. Pero si, bueno, si no, sabe el domingo quién trabaja. Si no trabaja entre semana, ahora vamos a hablar que trabaja. Y lunes. Ay, y lunes festivo. Es que son tres días. Sí, ojalá los aprovechen en algo productivo. Ay. Uy, te tiró a matar este mano, ¿viste? Nico, lo veo muy fuerte. No, pero es viernes, rico. Lo veo muy fuerte. No, es bien, es rico, rico. Que lo veo muy fuerte, ¿no? No, tranquilo, hombre. Pues yo simplemente cumplo con decir que Cristian Mejía se rió de esa frase. Muchos saludos. Dile que me escriba a mí, que él me escribe por Instagram. Bueno, no, pero, gordito, pero no ya le sabes. Digas a la gente que vas a llegar a trabajar mañana y pasado, porque la verdad vas a llegar el martes por la mañana. Sí, yo haría bueno. Eso. Pero muy pues, bien. Es que la mitomanía. Les cuento, les mando fotos. En vestido de baño si quieren. No, del trabajo. Al gordito Mejía. La ida al Hyatt, al gran Hyatt, que ibas mañana. Ah, eso sí. Bueno, Rod Stewart se volvió greedy. Tacaño. ¿En serio? Bueno, pero ya está viejo para ser tacaño, ¿sí o no? No, ya tiene todo el derecho de ser tacaño. Por eso. Tiene 500 ya está viejo para ser tacaño. Libras esterlinas. Viene a Colombia, ¿no? En sí, en octubre. Yo lo vi, gran yo también presencia. Lo vi. Buen show. Me gustó mucho. Sí, lo vimos. Lo vimos y era una vaina con violines divina. Es que él tiene un American Standards, que son las canciones clásicas del jazz americano. Mm. Que es lo más divino que se ha escrito en música. Sí. Y tiene una que es su parte de rock, ¿no? Y tiene, el que está haciendo ahora es el show de éxitos. De... Buenísimo. Pero él saca un momentico para tocar American Standards. Saca sí, un par de ¿cuánto dura? Gracias. No, dos horas. Dos horas. Es que el tipo muy, es mucho tiempo. Tiene 80. Tiene mucho 80. Tiempo. Mucho tiempo. Bueno, pues lo invitaron a un... ¿cómo se llama esa cosa? Un festival. Sí. Donde la gente va gratis. Va a estar la reina de Motown, Diana Ross. Mm. Y va a estar Rick Astley, Jamie Cullum, Matteo Bocelli. Matteo, sobras ahí. Si tu papá no sirve, ¿cómo serás tú, Matteo? ¿Por qué no lo sí. guillotinó? ¿Tenemos guillotina hoy? Sí. Ok. No, pero quien pues, ve por la casa, pues le toca a Matteo. El tipo dijo: yo no canto aquí si no me pagan. ¿Cuánto? Que me parece bien. No, ¿cuánto pidió pues es que para un festival en que todo el mundo va gratis? ¿Cuánto pidió? ¿Qué hubo música, brother? ¿Qué pasa, Sergio? Bueno, pero Sergio hay que darle la oportunidad de que se conecte. Es que tampoco, lo vas haciendo muy bien, brother. Ahí vamos, fresco. Usted no se deje maltratar por Orlando. Vamos a ver qué contestó Michelle Arévalo. Ahí está la respuesta. En libras, ¿no? No. Pero es a la hora que dicen también. Sí. Uno en Londres cobra en libras, pero no pasa nada. O sea, no. Orlando, 1,000,000. Carr, 1,000,000. Mire, aquí es el mío. Nico, 200,000. Y... Michelle, 20,000 dólares. ¿Mm? Menos uno para Michelle Arévalo. No era en dólares, pero fue error mío. En es un los millón de pounds. Dos puntos la para Troller y dos puntos para Orlando. But I corrected them, sir. Y menos uno para Michelle. And when my wife tried to prevent me from casi me la juego day, por un pound. Claro, ¿se acuerda que alguna vez Paul McCartney dijo? dijo, no, no, no, yo no lo hago gratis, yo cobro. Voy a cobrar un pound, un dólar. En Los Originales. Porque ante los locos, que son muy, para que no muy cree que eres... cuando hay que quitarse el sombrero. Más dos. Bueno, vamos con musiquita, pero no es la primera. ¿Resultados? ¿Pero y cómo queda el arepaso? ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Car tiene menos 50, yo tengo menos 30, Nico menos 18, Orly menos 16. Aquí está un cover de Birenbau, canción de Baden Powell y Vinicius de Moraes, en las voces de dos reyes, el trombonista y cantante Willy Colón y Celia Cruz. En Los Originales llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo. Con juicio hoy el partido. Pues, el mundo en instante, vamos a Brasilia. Sí, claro. En esa ciudad, Colombia le ganó a Costa de Marfil en el Mundial de Brasil. Sí, claro. Ganó 2-1. Sí. Con gol del enanito este, ¿cómo se llama? Juan Fernando Quintero. Pues, que acaba de entrar. Sí, pero ya él ya está en las selecciones colombianas, donde debe estar. ¿Cómo así? Él está jugando en Colombia, ¿no? Sí, claro. No, donde debe estar. Pero se acaba de quedar campeón con Racing Club de la Sudamericana. No, pero está donde debe estar. Está donde debe estar. Es que es muy chiquito. Bueno, pero no hablemos de eso. Yo quisiera dar mi concepto del partido, que lo vi juiciosamente ayer. Analíticamente, lo vi con 3 o 4 personas que saben de fútbol. Y le quiero decir, Nicolás, que Colombia sí jugó muy bien ayer. Bien, no muy bien, bien, pero tuvo unos errores defensivos, 2 descuidos y tenga, ¿no? Sí. Pero me parece que es patético que haya un árbitro de la calidad de ese señor de ayer. Un árbitro venezolano. Herrera. Que se da la bendición cada 15 minutos. Es que no se trata de darse la bendición, se trata de sentir la bendición. O sea, que a uno lo ilumine. Porque ese señor ayer no estaba iluminado por nadie. No, es que por más de que se eche la bendición, si usted es malo. Por eso le digo. No hay bendición que lo salve a usted. O sea, si usted es un perverso, se puede echar todas las bendiciones que quiera. Pero eso es como invocar a Busiraco. Bañar en agua bendita. ¿Qué puede hacer uno? A Luzbel. Pero el tipo me pareció un desastre. Es muy mal árbitro. No, es que hoy oía a sus amigos Peláez y el otro y el otro. Entonces Peláez dice que por qué el entrenador de Colombia no le dijo a Arias, ya le han dado 3 patadones y usted no ha hecho nada. Pero ese es un ejemplo de todas las burradas que cometió también contra Brasil. Vi 2 jugadas de Brasil que ya estaban avanzadas en lo que llaman la ley de ventaja. Claro. Y el tipo paraba la jugada y devolvía algo que no se debe hacer porque se daña la inspiración. Claro, porque si usted está en esos esa jugada, totazos que se pegaron ayer, mire, es increíble, pero eso tiene que ver mucho con que el señor no sabía sacar una tarjeta, no amonestó cuando era y al final se estaban dando en la jeta. Disciplinariamente es un desastre. Bueno, en general es un muy mal árbitro, Herrera. Mire, pero no le pueden quitar el título. Pero hay una jugada que le... Claro, usted le pueden quitar la escarapela a FIFA. ¿Y por qué no se la quitamos? Por lo menos no convocarlo a pitar partidos. Si usted le quitan la escarapela, ya no puede pitar internacionalmente, por ejemplo. ¿Con quién hablamos? ¿Ah, ya no puede? No, si te quitan la escarapela a FIFA de árbitro, no puedes pitar ni Libertadores, ni Sudamericana. ¿Con quién vamos a hablar? Está buenísimo. Con, no voy a dimitir, con Luis Rubiales. Con, ah... Él le puede quitar esa vaina. Es un gran ejemplo. No, hombre. A mí me parece que Brasil lo que pasa es que es letal. Y sigo insistiendo en que Brasil, con semejante nómina de jugadores que tiene... Marquinhos es un duro. ¿Ese juega es lateral? Muy bien. No, central, muy bueno. ¿Los laterales de Brasil cómo están? No, los laterales a mí me parece que es el punto más malo de Brasil. Después de todo lo que ha tenido... Los laterales que tuvo Brasil. A mí me parece que es un punto... O sea, Guilherme Arana, el lateral por izquierda, pero pues no le limpia, no le quita un uñero a Roberto Carlos, pues... Bueno, pero bueno, Brasil ganó. Que perdimos en el último minuto, pero creo que hay estadísticas de que Colombia es famosa por perder en el último minuto. No lo sé, usted me dirá. Creo que es difícil encontrar un equipo más especialista en perder en los últimos minutos que Colombia. Somos especialistas. Somos máster. ¿Cómo le pareció James? Yo lo vi muy flojo. Luchol hizo un golazo. Y jugó Luchol bien. Muy bueno. Es que para mí... Una cosa sobre el comentario que usted hacía del árbitro. La jugada del penal de Muñoz. ¿Qué fue? Pero clarísimo. Esa jugada es para amarilla. Nunca le sacó amarilla. No le sacó amarilla. Esa jugada es para amarilla. Si le hubieran sacado amarilla a Daniel Muñoz, Daniel Muñoz no podía jugar el partido contra Paraguay. Porque ya llevaba acumulación de tarjetas. Después hay una jugada en donde Daniel Muñoz va a presionar al arquero de Brasil, a Alisson, y le pega una patada. Eso es para amarilla. Si hubiera tenido la amarilla del penal, más esta es roja. Ni lo uno ni lo otro. Y pegó otra patada muy fuerte y no le sacó amarilla. O sea, ¿qué es lo que usted dice? No solamente una es que... Una permisividad que al final se estaban... O sea, ese estrellón entre Alisson y el otro es que ya no se respetaban. No, pero eso sí es accidental. Ese sí pero fue qué un... tutazo. Es que quedó como ensanchado, ¿no? Por fuera de la selección, ¿no? Sí, lo desconvocaron. Lo desconvocaron de la selección. Creo que el tipo está viendo estrellitas todavía. Pues es que me dice ese totazo y le dieron el oído. Que ahí queda usted listo. Pero eso como para ejemplarizar que el árbitro tan malo. Tiene que ver al doctor Becerra. Le da unas gotas y lo mejora. Sinitus. De verdad, hombre. Al doctor Rodríguez. Y, pero fíjese que, por ejemplo. Ese doctor nunca lo olvidaré. ¿Por qué? Yo tenía tinitus. Sí. Y me dijo, ¿ves todo lo que hay acá? Era de mi padre que murió. Y eran cosas de los oídos de hace 60 años. Y yo decía, te voy a revisar hasta el fondo de tu alma. ¿Cómo? Te tienes que hacer 200 exámenes y te puedes tocar las orejas, pero con el codo. Y yo cuando hizo ese chiste, dije... Me tengo que ir de aquí urgentemente. Yo no puedo seguir con este doctor. Yo no puedo patrocinar a este imbécil. Respete lo que es gran oyente, ¿no? Es un doctor. Qué curioso que sea oyente y con todos esos aparatos para lo del tinnitus. Bueno, así son así es la vida de contradictoria. Mire. ¿Alguna vez te sacan la cera y siempre? Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? A uno le echan agua y sale eso buenísimo. Pero con agua no es tan bueno. Compresión. Con las bombas de agua no es tan bueno. No, es una jeringada. Eso es mejor. No, así, hermano. ¿Con cucharito? Sí, o sea, si usted le echan compresión. Ahí sí, con cucharita literal. La compresión del oído. Falso, a mí nunca la perdí. Siga. ¿Qué? Falso, sí. ¿Se le quitó el pitico? No, el pitico es absolutamente de nervios, es estrés. ¿Ah, sí? Uno se le quita cuando no piensa en eso. Conozco gente que oye cascadas de agua. ¿Cascadas? Sí, usted ahí, aquí con piedras. Sí, como... Sí. Como la del pito sí es muy común. Como el Niágara. No, eso es durísimo, no. Eso es que suena como una... Como un riachuelo. Como un riachuelo, sí. Usted oye eso, imagínese usted a las 2 de la mañana un oído oyendo esa... No, que es... No, le dan uno ganas de ir al baño toda la noche. No, y lo otro es el pito. No, terrible. Claro, la frecuencia esa. Yo tuve una vaina que era imposible. Y conozco a alguien conocido, no muy conocido, pero sí familiar de una persona muy, muy, muy cercana a mí, que me dijo, ¿yo qué hago con esto? Le dije, estás frito, es que no se puede pensar en eso. Claro, hay que distraer la mente. Pero el tipo ya estaba de tirarse por un balcón. Sí, no, eso como que es muy difícil, el tinnitus como que no es tan fácil. No, eso no es fácil. No, es insoportable convivir. Pero esos pitos dan. Sí. Pitos dan, y dan mayor. ¿A usted le falta esa enfermedad, troll? No, por favor. No, pero él ya tiene un montón. No, pero esa es buena, porque esa no lo deja dormir. A mí no me gustan las enfermedades. Pero igual él no duerme. ¿Ah? Bueno, sigamos igual en el partido. Igual él no duerme. Ya. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? No, ¿sabe qué? ¿Resultado justo? Sí. Sí, justo. Sí, justo. Camilo Vargas había atajado 3 o 4 balones difíciles. Colombia tuvo un momento en el que pudo mirar, pero ahí está el problema del técnico. Cuando usted hace la convocatoria, digamos, en el banco no puede meter a todos los jugadores, sino que tiene que mandar unos a la tribuna, ¿no? Entonces él envió a la tribuna a Campaz, que es un extremo por derecha que es figura en Argentina, en Rosario Central, y mandó a la tribuna a Carbonero. Entonces, cuando usted ve que el banco de su equipo no tiene soluciones ofensivas, la única solución ofensiva era Santos Borré, usted dice, la intención del técnico es no perder o perder por muy poco aquí. Si usted deja dos tipos ofensivos en la tribuna, o sea, que con los que no va a poder contar. Pero, o sea, no iba a ganar. Muy bueno, no decir bajen y juguemos. Y no pueden, ya se quedan en la tribuna. No, exacto. Usted tiene que elegir unos suplentes. O sea, no están en la lista. No, exacto. Usted no puede decirles. Pretende. Usted no puede tener 22 ahí aplastados. No, exacto. Entonces, si usted elige a los ofensivos para dejarlos fuera, pues es un error. Y es que ese Lorenzo tiene otro problema. ¿Qué? Me cae gordísimo. Sí. Es muy gordo. Y suda mucho, es que está muy obeso, entonces suda mucho. Eso es un mar de agua. Eso da desconfianza en el equipo. No, tranquilo, hombre, pero tranquilo. Arias por fin puede pensar uno que son en nervios. El sector. Sí. Hablemos, por favor, de General Motors. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV del otro mundo, con 7 puestos, nuevo diseño, más tecnología y seguridad. Chevrolet. Vamos con lo nuevo de Alloy Black. Grow together. En los originales, Muebles To Go, porque el hogar que sueñas tiene tu personalidad. Mira la mona que no traía. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Recuerdan a Clint Hill? ¿A quién, perdón? No. ¿Cuál? Clint Hill. ¿Quién es? ¿Cuál era? Hermano de Benny Hill. No me diga, hombre, del ídolo. ¿Cómo Benny olvidarlo? Hill. Ahora sí. No, no es nada de Benny. Clint Hill es un agente del servicio secreto que estaba en la parte de atrás de la limusina donde mataron a John F. Kennedy. ¿Recuerdan a un man que estaba sí, atrás? Claro. Sí. Encima del baúl del convertible. Sí, de ese sí. Lincoln Continental. Que saltó del carro después del primer disparo que le dio a Kennedy en la garganta. Es que usted le tira un disparo en la garganta y usted cómo resuelve ya el problema. No hay manera. Sí, no. ¿Ah? No, ni una tos. Eso va a la cervical. Sí, claro. Muy profesionales, ¿no? Sí, pues, sabían mucho, ¿no? Pues hombre, y verde también andar en convertibles. Fue el primero que saltó del muy confiado. Después de que le dispararon a Kennedy, pero fue incapaz de poder detener otro disparo que le atravesó la cabeza. Claro, que es el disparo. No, el de la garganta ya era delicado. ¿Pero el de la cabeza? El de la cabeza, pues eso salió toda esa materia. Sí, o pérdida de materia gris, bueno. Yo sé. Tranquilo. Él fue premiado y promovido por su berraquera, por su bravery. Tesón, por su berraquera. Y en bueno, un día. Pero él nunca pudo salir de los eventos del 22 de noviembre de 1963. Ah, quedó con. Y se echó toda la vida la culpa de que por culpa de él habían matado a Kennedy. Ah, no puede ser. Lo cual yo pienso que era correcto. Bueno, pero autocrítico, está bien. Está bien, yo creo que autocrítico. Pero eso no es vida, cargar con esa culpa. El disparo no fue culpa de él. Yo creo que él debió ser más activo. Y además se bajó del carro con susto. No sé. No, pero ¿quién no en ese momento? Él se bajó a ver qué pasaba. No, con y miedo. Tenga otro. Por eso, ¿para él que debió se baja? Tirarse encima del presidente. Claro, no tenía que bajarse. Con el cuerpo y recibir la bala en la cabeza él. ¿Por qué se baja del carro? Y ya hubiéramos resuelto este problema no con tanta culpa. Tendríamos a Kennedy pendejada. Vivo incluso. Tendríamos a Kennedy. No. Y nunca se ha sabido. No, pobre. Kennedy estaría liquidado. Es que el tiro en la garganta. Pero, ¿y usted qué sabe que no hubiera porque lo hubiera no porque podido salvar? Porque de pronto pasó por un lado de la garganta y salió por el otro. Salió. De pronto el tipo queda sin voz. Sí, queda hablando. Hay presidentes raro. Sin voz. Sí. O tartamudos. Sí. Jorge V en Inglaterra era tartamudo. Claro. Sí, por sí. Eso. En otros países también. Papá Isabel II, ¿no? Si hubiera reaccionado un poco más rápido, dice Mr. Hill. En una entrevista en 1975, después de que se retiró a los 43 años y visitando doctores, o lo hubiera salvado, pero viviré con esto hasta el día que me entierren. O sea que el man, que murió a 93 años, tengo claridad, y esto fue en el 63. 63, claro. Estamos hablando de la no despreciable suma de 40 más 20 el 25. Él vivió con este karma 65 años de su vida y nunca se pudo recuperar porque se echó la culpa de la muerte de Kennedy. Después se volvió un gran escritor en California y murió rodeado de toda la gente que lo quería y dijeron era un buen hombre. Fue muy querido, pero le faltó velocidad para salvar a nuestro país. Claro, es que qué paradoja. Fue un imbécil, básicamente. Qué paradoja, ¿no? No, pues. Yo creo que él no tuvo la culpa de nada, pero él sí. Es que uno, el que siente es uno. Pero fíjense que es una paradoja porque estaba rodeado de sus familiares y él, eso fue lo que tuvo que hacer en ese año 63, rodear al presidente. Bueno, si cuando pero le dispararon a Ronald Reagan. Tampoco nadie hizo nada. No, nadie. No. Un tipo encima y lo salvaron. Pero le dieron un balazo. Es que eso no se puede juzgar. Pero un balazo ahí. No, pero fue así de frente. Pero le metieron dos ahí. No, vayamos a Donald Trump, también le dispararon. No, pero ese sí, es que lo que pasa es que hierba mala nunca muere. De acuerdo, no, de matan, acuerdo. Además, no lo matan ni con una bazuca. Nicolás Maduro, ¿usted cree que lo van a poder matar? No, no sé si es muy... No. Tiene no como creo. 11 círculos de cubanos. O sea, eso es peor que las FARC en su mejor momento. Fidel Castro murió de viejo, finalmente. Sí. Sí, sí, como murió también el señor ese, el que dejó sentado a Tiro Fijo. Ah, Tiro Fijo, sí, claro. Muerte natural. Claro. Es que eso es penoso. Tipo que mató tanta gente y muere naturalmente. Mengele, como Mengele. No, ese se ahogó. ¿Y? No, pero eso no es muerte natural, es que el otro está... No, pero era natural que se muriera. Pronto, ¿cómo hace? Ya una mierda cae. Y cae ahí. Sí, la situación es muy complicada, brother. Bueno, pero sí estuvo bien que él se echara ciertas culpas. No. Él debió hacer algo con su vida antes. Me parece que fue muy pasivo en el momento, digo yo. ¿Qué oye, tal, después pobre, él debió cargarse esa culpa. Enjuiciarse a sí mismo y tomar decisiones más drásticas. Una Michel, condena propia, sí. ¿Pero vivió jubilado? ¿Lo jubilaron o lo echaron del servicio secreto? Los 43 años. Es que no pudo con la culpa. ¿Cómo lo jubilan usted a los 43 años? No, y después de esa actuación. No, por eso. Pase por su cheque. No, sí. Pero es que él no lo echaron. Se le dieron una medalla de bravery, de berraquera por lo que hizo, por valiente. Y él dijo, esto me lo regalaron. Michel, nota, por favor. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y no sé si ustedes saben, pero hay mucho, unos, ¿no?, científicos atrapados en la Antártida desde febrero de 2025. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿qué resulta se van que para allá? O sea, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Arrancaron de Sudáfrica para una misión de 13 meses de duración. Uf. O sea, ustedes imagínense 9 científicos encerrados en la Antártida. Pues hasta el momento no había pasado nada, simplemente eran un grupo de investigadores que estaban haciendo su trabajo. El problema es que están atrapados en este momento y ya hay una amenaza de uno de ellos. Pues resulta que alguien del equipo mandó un correo directamente al director, pues, de la investigación en Sudáfrica, diciendo que uno de los compañeros de los científicos había intentado abusar sexualmente de una de las colegas y que además estaba portándose de manera agresiva con el resto de los científicos. Pues en este momento, según las filtraciones, porque ya llegó al gobierno de Sudáfrica, pues dijeron que no, que simplemente ya la persona, el científico, había mandado una carta pidiendo disculpas y que en realidad él se sentía muy perturbado porque el motivo detrás de su comportamiento incluye amenazas de muerte y señalamientos de haber cometido, pues, el abuso sexual, que él dice que es completamente falso. Es terrible. En este momento están todos encerrados, muertos del susto, y ya el gobierno dijo, pues, la situación ya se arregló porque ya el acusado mandó un correo diciendo, estoy muy arrepentido por mi comportamiento agresivo y no pasa nada. Siguen completamente aislados en la Antártida y pues hasta el momento van a seguir en sus 13 meses de investigación sin ser rescatados. Increíble, ¿no? Pero tremendo. No, y sobre todo uno de acusado de por abuso eso, sexual. Exacto, imagínate cómo hace ahí compartiendo el mismo lugar. No, y que el científico se había arrepentido por su comportamiento. ¿Eso cómo garantiza la seguridad de los demás? Pues los van a dejar atrapados en la Antártida. Bueno, hablemos de nuestros patrocinadores. Sí, perfecto, claro que sí. Claro que sí. Si tu hogar es un reflejo de lo que eres, renuévalo con los diseños nuevos que llegan todos los meses a Muebles To Go. Tu hogar es como tú. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a togo.com. Bueno, música en este momento. Di Faz. ¿Quién, perdón? Difaz. ¿Quién es? Es un cantante. ¿Y cómo se llama? Difaz. ¿Y qué como canta? El mosco tsetse. ¿Qué enfermedad ese calma mosco? Era el tsetse. TSE. ¿Qué era lo que daba? Sí, era una vaina. Aludismo, ¿no? ¿No? No, daba otra vaina. ¿Era qué era? ¿Qué produce el mosco tsetse, troller? Investigador submarino que no investiga. Al de Zambito, ¿qué era lo que daba? Yo no me acuerdo. Sí. Zambito, pues ahí está el señor preparado. La mosca tsetse daba algo. La enfermedad del sueño africano. El sueño. Tripanosomiasis africana. ¿Pero en qué consiste? Pues qué delicia que lo pique a uno dormir todo el día. Sí. Fiebre, va y viene, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón, sarpullido. Ese no está tan chévere. La mosca tsetse, no se le olvide. Sí, claro. Esa cabeza verde. Y esos pepos así, esos ojos todos. Fluorescente, esa cabeza color chartreuse. Y los ojos. Como el cantante. 360. Sí. ¿Y cómo se llama el señor entonces, el cantante? Difaz-tsetse. Qué pelotudo estoy. El tema se llama My Society. Naciste en Palermo, Buenos Aires. Aunque pareces de Palermo, Sicilia, por tus mañas. Pasando por encima de todo sin importarte nada, con ese cuentico de ser libertario. Y me parece bien lo de tu libertad, pero debería ser condicional. Siempre rodeado de buenos muchachos. Jair Bolsonaro, Donaldo Trumpini y Elon Musk. Con razón te dieron la ciudadanía italiana, Vittorio. Digo, Javier. Siempre pasando por encima de la ley, mi ley. En tu infancia jugaste al fútbol en la posición de portero. Fuiste arquero de las divisiones inferiores del Atlético Chacarita Juniors. Me imagino que esa poca experiencia no te alcanzó para atajar la inflación. Luego armaste la banda de rock Everest, pero te quedó grande llegar a la cima del rock. Te jactas de ser un instructor de sexo tántrico, siendo, en tus propias palabras, capaz de permanecer 3 meses sin eyacular. Con razón los de tus pajazos mentales a nivel económico. Porque te la tiras de economista de la escuela austriaca, dices, aunque debe ser por el vals con el que tienes bailando a los argentinos. A otra house con ese Strauss. Este año te dieron el premio Génesis en Israel, tu segundo hogar. No sé por qué no te dieron más bien el premio Apocalipsis. Te lo merecerías mucho más. Lo tuyo, más que los comienzos, son los finales. Acabaste con el Ministerio de la Mujer y con las políticas de protección. Y le metiste motosierra al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Para ti, todas esas cosas son producto del marxismo cultural. Te opones a la educación sexual en los colegios porque dices que dicha educación le deforma la cabeza a la gente. Yo me pregunto, ¿te has mirado alguna vez en un espejo? Llamaste imbécil, sorete y comunista al Santo Padre, para después pedir una audiencia con el Papa Francisco para que te perdonara. Puede que te haya perdonado, cosas entre los argentinos, pero Dios te espera en el juicio final para cobrártela. Bueno, claro que tú no tienes problema porque te convertiste al judaísmo. O sea, eres católico y judío al mismo tiempo. Como siempre, ganas con ambas caras de la moneda. Bueno. Y hablando de monedas, tienes una cuenta pendiente con los 40.000 argentinos que perdieron más de 80 millones de dólares por invertir en la criptomoneda que tú recomendaste. Su valor subió un 1.300% en cuestión de horas para desplomarse a cero en cuestión de segundos. ¿Y cuál fue tu respuesta, estilo Poncio Pilato? Que la inversión es como un casino. Hay una alta probabilidad de perder. Pasaste de economista a croupier. Una de las primeras medidas de tu gobierno fue prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales de la administración pública. Pues si la palabra bolude no está permitida, lo que importa es que boludo sí lo esté. Para que exista un adjetivo que defina a la perfección tu forma de actuar. Le regalaste una motosierra a tu amigo Elon Musk y lo primero que hizo fue cortarte las alas y clavar de Argentina 25% de aranceles en acero y aluminio. Ser sapo no paga. Por fortuna, ya sabes lo que hace una motosierra. Pero nuestro método de corte y recorte es anterior a la motosierra. Es como el tatatatarabuelo, pero mucho más simple y efectivo. ¡La guillotina! ¿Para quién? ¿No dijo? Javier Milei. Exacto, le faltó esa bobada. Casi nada. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. No, lo dije. No, pero muy reducido, muy mal. No, lo dejé. Yo lo dejo, pero no lo dijo. Pero no lo estoy. ¿Qué personaje es ese señor, no? Uy. Y pero todos pensamos que era un duro. Y ¿quién pensó que era un duro? No, todos dijimos que iba a ser un desastre. Un monigote. El señor Adrián Suárez me dijo, acuérdate lo que va a volver a Argentina este señor. Argentino, él. Claro. Me dijo, pues sí, estamos mal gobernados, pero con este, acuérdate lo que va a pasar. Todo está vuelto a pedazos, la inflación está vuelta a pedazos. Y alguien estuvo allá, un familiar mío, y me dijo que era imposible. Le dije, vaya don Julio, que es que una carne famosa. A mí no me fue bien cuando fuimos. Sí. Yo fui con mi pareja y no fue bien. No fue X. Y me dijo que vio la carta y salió corriendo. Que salió, pero así eso, que se sienta uno y dice... Ay, perdón, se me olvidó una cosa. Ay, el hueso. ¿En serio? Me duele el coxis. Sí. Ay, ¿imposible o qué? Sí, pero... Me hizo pagar, pero que todo en dólares. En Argentina, $80, pero es que... En Argentina eso se ha bajado. ¿Cómo está el peso en Argentina? Cuando yo grabé esa vaina de mujeres desesperadas, más de casa desesperadas. Pero ahora está carísimo. En el año 2006 el peso era a 4.3. Ahora debe estar a 700. 3.90. ¿Qué? Investigador submarino. Es que depende porque ellos tienen varias tasas, ¿no? Una sola hoy en día. No. Ah, la de la calle es otra, sí. Tienen como cuatro tasas. No, la tasa que usted va con dólares allá y todo le sale a la mitad de precio. Si no, con tarjetas. No, pero Argentina está caro en estos momentos. Pero porque pagas en pesos. Pero si tú vas con dólares. Ah, bueno, con dólares eso. Pues claro, va con dólares. Esos países se va con dólares. Un peso argentino es igual a 3.090 pesos colombianos. No. Trollera, ¿cuántos pesos argentinos por dólar? Tasa oficial: 1.062.78. No entiendo tus cifras, Michelle. No, yo digo peso colombiano, yo no dije dólares. Pero 3.000 pesos colombianos, y si está a 1.000 pesos, no. Un dólar gringo son 1.062 pesos argentinos. No me cuadra tu cifra, Michelle. ¿Cuánto es un peso argentino en pesos colombianos? Pues si un dólar colombiano son 4.000, ¿cómo va a ser 3.000 uno colombiano? 1.62. No cuadra. 1.6, 1.600. 1.062 pesos argentinos. Sí, cuadra un poquito, ahora sí. No, entonces no, es que yo pregunté, fue dólares, uno en pesos colombianos. La gente va o en dólares o en pesos argentinos, pero tú allá no puedes pagar con pesos colombianos. No, pues, o sea, $80 eran como 90.000 pesos. No, porque si lo ponen en pesos, es diferente. El problema. Pero si usted va al mercado negro, mercado negro y llega a Argentina con $1,000, ¿cuánto es en el mercado negro? Claro, la tasa es diferente, la del usted dólar llega negro. Usted llega con tarjeta argentina y lo muelen, brother. Claro. Sí. Lo vuelven pedazos. Pero eso la gente comete ese error en muchos países. En Venezuela, usted va a Venezuela y paga los hoteles con dólares con bolívares venezolanos, no tiene con qué pagarlos. Dólar dice 1.235. El negro está más caro que el oficial. Bueno, es que está escaso. Es que... Ah, bueno. Dice eso. No. Averigüen bien. Yo recuerdo que uno iba con pesos Claro. Negros, yo cuando iba estaba 4.30, no era problema. Ah, era $25. 25, 25. ¿Qué? Pesos. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Sí sé que le dan más? Pero ¿cómo que 25 pesos? Tiene que ser muchos más pesos argentinos. O sea, 25 pesos. No, 25 pesos argentinos, nada. Dólar. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos pesos argentinos le dan a uno con un dólar gringo en el mercado negro? Mire, en Corrientes. Dólar oficial a 1.091 pesos. Bueno, él dijo 1.062. ¿Y el negro? Dólar blue, 1.062. 1.280. Y falta el otro. Sí. Dólar tarjeta, 1.418. El que le cobran si paga con tarjeta. Dólar CCL, 1.290. Y dólar MEP, 1.288. No, no hay gran diferencia. Pero se ahorra el 40%. Pero fíjese el dólar tarjeta, ¿no? Es que sí está al mismo precio. No, 1.418 el de tarjeta. Mucho más alto, ¿no? No, yo creo que eso del efectivo en las calles es mucho más alto. Le dan mucha más plata, bro. En la calle. En Corrientes, sí. Oiga, ¿tiene dólares? Sí, claro que tengo dólares. Y lo meten a una oficina por allí. Sí. No tiene cómo gastárselo. Sí. Bueno, hay que saber dónde hacer ese cambio. Como, ¿no?, el Real Madrid, él sabe cómo jugar. No, hay que saber dónde hacer ese cambio. Digo, hay que tener la ficha clave para esa vuelta. Janet Jackson, Broken Hearts Heal. ¿Cómo? Janet Jackson, Broken Hearts Heal. Oye, imagínese que estuve con Julio Correal, que además es amigo mío desde hace mucho tiempo. Y estuvimos hablando de esos primeros pasos que uno da para cambiar. Pues, como saben, Julio sí que ha dado varios de esos pasos. Ese man no le tiene miedo a nada. Vaya a ver esta conversación que tuvimos junto a Aicos y la FM en mi primer videoblog, El Primer Paso. Búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM y Spotify. Mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Muchas gracias. 20 segundos para esta noche. 20 segundos. 20 segundos. A ver. Y lo cuento, ¿no? Sí, sin miedo. Pero y me pongo en la página para que no empiecen ahí, pero es que no me llega, no. Ya, va a llegar todo. Sin miedo. Sin miedo, ¿por qué el miedo? No sé, veo, siento miedo como cerca. Orlando solo le tiene miedo a Dios. A nadie, a los directivos acá no les tiene miedo. ¿A qué no les come? Sí, si están queridos que son, ¿quién les va a tener uno miedo? Respeto. Son muy queridos. Tiembla todo el día. Es un manojo de nervios. Tiene miedo, tiene... ¿Qué son machos aquí adentro, por afuera? Y la próxima semana más. No, ningún más cuenta. Está en amarilla, ¿no? Ah, amarilla. No, está sin amarilla, está sin amarilla. Por favor, estaba limpio hasta ahorita, Orly. Amarilla, brother. Estaba limpio. En los originales. No, pinte bien, hombre. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Por favor, así. Como las picas de esa manera. Y él la picó también. Exacto. Porque me previno de hacer mi deber. Sí, exacto. Es un verraco. Y después Jack va por esa belleza de la niña esta, la actriz. Shelley Duvall con esa belleza igualita a Olivia, la de la hermosa de Shelley Duvall. Linda Shelley Duvall. No fue. Bueno, Tippi Hedren. Tippi Hedren fue una musa de Alfred Hitchcock en la película Los pájaros, The Birds. ¿Cuántos años tiene? Está viva. ¿Cuántos años tiene hoy? Sí. Está viva. Tippi Hedren. Pues Michelle tiene todos los elementos para ganar, pero bueno. Sí, por eso he ganado tanto. Deja de estar todo el día contestando, ¿no? Alzada, pero pues te descubrimos. Si le tiran a uno rayos todo el día. Que quejó y me desubicada, hombre. Gracias. No, pero es que le tiran rayo a uno todo el día. Bueno. No. ¿Qué dijo? No tengo los... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo para la madre? No, no, no. Ahí están los audios. Yo simplemente... Ay, Nico, no hay que responder a todos. Nicolás 75, Michelle 90. Aquí no doy concesiones. Carl 97. Orlando 97. Un punto para Orlando y para Carl. En menos los originales, uno para Nicolás. Porque ante los que ella hizo la película de Bird a los 33 años. Cuando hay que quitarse el sombrero. Hace mucho tiempo. ¿Seis o...? Por ahí, ¿no? En los originales. Aquí está toda la historia de... La correccional. Y bueno, hizo mal la ladrona en el 64. No sé de qué año es, investigador. ¿Birds? En el que era... La actriz de la película atacada por pájaros, tenía 33 años. Pero es que la atacaron pájaros en toda su vida, en la vida real y en la... 63, la película. El 63, o sea que tiene, imagínese. Fue hace 95 pesos. 60 tío. Años. No, pero está preciosa. A ver. Esta foto la tomaron cuando tenía 80. A la, le cuento. Sí, se me... Le digo. Está envejeciendo muy linda, ¿oyó? Le digo, martes... Ay, qué ganas tengo de darle una roja. No, pero déjeme. ¿Cómo queda la de paso, Michelle? Por favor, dime, menos uno para Nicolás y uno para Orlando y uno para Troller. Car queda menos 49, yo tengo menos 29, Nico tiene menos 19, Orly menos 15. Carl quiere salir de la roja, de la parte de esa fecha. Está luchando. Pues todavía no queda. Matemáticamente todos estamos vivos. Todos, incluido ustedes, incluido yo. Vamos. Vamos con otra canción. A mí ya se me acabó la lista de vainas. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Los originales en Medellín, 106.9. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Y lo difícil siempre es dar el primer paso. Estuve con Julio Correal hablando de eso en el videoblog que junto a Icos y la FM nos atrevimos a crear. Así que búsquenlo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, en todos lados. No se lo pierda. Recuerde, Icos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. Arriba el premio de la semana. Porque, pues, por supuesto, ustedes con los tweets que escriban, pues nos dan la idea de darles algo como incentivo. Y el premio es una cena para dos personas con cócteles y botella de vino en el restaurante Gallo Colorado del Grupo Cerata. Es que Bogotá recibe un nuevo referente de la cocina mexicana con la apertura de Gallo Colorado, la más reciente apuesta del Grupo Cerata, que busca traer a la capital colombiana los sabores más auténticos de México con un toque innovador. Ubicado en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis y con capacidad para 50 personas, ofrece una experiencia que fusiona tradición y modernidad en cada plato. Uno de los principales atractivos de Gallo Colorado es su altar de picantes, un espacio donde los comensales pueden explorar chiles con diferentes niveles de intensidad de picante, descubrir combinaciones y en algunos casos recibir premios sorpresa, desde opciones clásicas como el pozole blanco, símbolo de unión y celebración, hasta reinterpretaciones contemporáneas como las costillas de cerdo en barbecue de tamarindo o la lengua con chile guajillo. El menú de Gallo Colorado está diseñado para transportar a los comensales al corazón de la gastronomía mexicana. Entonces, el premio de la semana, muy arriba: cena para dos personas con cócteles y botella de vino en el restaurante Gallo Colorado del Grupo Cerata, que queda ubicado en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis. Mejor premio no puede haber. Restaurante Gallo Colorado del Grupo Cerata. Bueno, arriba o abajo, ¿qué tienen ustedes? Bueno, abajo puede ser para, pues, Cristina Fernández. Uy, mira, hablando del, sí, del enguillotinado, de su, estamos hablando, sí, de la oposición. Pues bueno, Estados Unidos decidió sancionarla hoy viernes, y eso fue, pues, el exministro de Planificación del país hizo un juramento en el que ambos estuvieron involucrados en corrupción significativa mientras estuvieron en sus cargos. Ustedes saben que además ese escándalo fue, mejor dicho, durante meses. Aparecieron muchos archivos y documentos que la involucraban directamente en actos de corrupción. Y bueno, de acuerdo con el comunicado también del Departamento de Estado, pues estos archivos son pruebas precisamente para la decisión que se tomó. Las sanciones implican que tanto los dos exfuncionarios como sus familiares directos no podrán entrar a Estados Unidos. O sea, no van a poder ir a visitar Mickey. No digas. Sí, seguramente está muy triste, Cristina. Y pues Marco Rubio, que ha estado como al frente sobre todo de este proceso, pues dijo en el comunicado que ellos abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente pues de múltiples esquemas de soborno que involucran contratos de obras públicas y que además resultó en millones de dólares robados, ¿qué?, por el gobierno argentino. Es decir, ellos tienen una larga historia. Estados Unidos. Sí, la sí, verdad, no necesitan visa para ir a Chaparral, más o menos. Es un poco la de misma, acuerdo, historia, sí, ¿no? Tienen la dificultad de la entrada, pero esos son castigos para los que quieren, como uno, ir a Disney World y eso. Sí, pero sí, cuando usted vive en unas haciendas, en unos palacios en Buenos Aires, pues tranquilo. Exactamente, ahí ya. Ahora ella rechazó los cargos, ¿no? Ah, sí, y no. Dijo que era sí, una persecución política. Esa es la respuesta de todos los políticos. Siempre están en ese cuento, ¿no? Y lo del gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner, el de Alberto Fernández, todos han sido muy cuestionados por unas corruptelas que han sido comprobadas. Es que además, sí, no es que se las inventaron. No, no son infundios. Hay un caso muy famoso, es que se me olvidó ahorita, tenía un nombre ese caso, que fue una libreta de apuntes que tenía un chofer que llevaba a altos funcionarios del gobierno argentino, y el tipo iba apuntando a los negocios que oía dentro del carro. ¿Ustedes se imaginan lo que descubrieron en eso? O bueno, la muerte del fiscal Nisman. Bueno, es que hay una cantidad de cosas alrededor de lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos periodos presidenciales que da para hacer una serie larguísima, la verdad. Bueno, pues abajo tienes toda la razón. ¿Y arriba o abajo, Carol? Pues depende cómo uno lo mire. A mí me parece que es tan absurdo que podría ser arriba. Sí. Trump lanzó el CBP Home. ¿Qué es? CBP Home. Sí. Es una aplicación para autodeportarse. Ah, yo ya le había contado. Sí, sí, sí. ¿Ya la habías contado? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ah, sí, le conté en verdes. Sí, en verdes, la, sí, del, exactamente, la del... Sí, sí, sí. Ah, no, bueno, no sabía que eso había pasado. Pero entonces... Es que creo que fue cuando estabas convaleciente, amigo. Sí, seguramente. Es probable, exactamente. Entonces, abajo. Pero les voy a decir una, como para no, para hacer una notica. Resulta que Elon Musk decidió... publicar en su cuenta que todos estos ataques a las concesionarios de Tesla, a los carros de Tesla que están sucediendo en Estados Unidos y en el mundo, se deben a una sola razón. A ver. Y es que eso empezó a suceder el día que su hijo se volvió trans. Ay, ahora y entonces pues, él dice que eso es una venganza de la comunidad trans a nivel mundial, porque está claramente comprobado que la comunidad trans es muy violenta y por eso son las personas que están detrás de absolutamente todos, claro, los atentados a Tesla. No, qué muchacho, en serio. No, pero que no, de verdad, ganas de es no que nadie se hace cargo pasando, de sus, ¿no?, responsabilidades. No tiene que ver nada con su trabajo en Dodge, ¿no? No, para nada. Para nada. Exacto, no, eso no tiene nada que ver. Obviamente Vivian, su hija de 20 años, salió en una entrevista en Teen Vogue y dijo que ella hace más de 4 años no se habla con su papá, no sabe de su papá y no le interesa saber. Para ella no es su papá. No, exacto, no le importa ni cinco. Vamos con música. Esto es Eliza Doolittle y esta canción es del año 2010, Skinny Jeans. Hola, ¿usted se imagina estar en plena rumba y uno está ahí tranquilo, sabroso y tal, y que llegue la que le gusta a uno? Pues, se prende esta vuelta, baile, de todo, pero imagínese, usted está en ese mood, ¿no? Sí. Y le sirven una cerveza, hasta ahí todo bien. Sí, perfecto, imagínese. ¿Y si le sirven una cerveza caliente? No. O sea, ahí sí, mejor dicho, ¿cómo van a hacer eso a mí? Una cerveza caliente. Pero, tranqui, la light número uno de Colombia está hecha para estar helada siempre. ¿Y sabe qué es lo mejor, Carlos? Tan solo a dos ki. Imagínese. Chicos, miren. Ser élite nunca fue tan fácil. Con Life Miles de Avianca, ahora gana más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viaje más, sume más y llegue más rápido a su estatus elite. Únase gratis a Life Miles y aproveche todas las ventajas de volar con Avianca. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En Los Originales. En un día como hoy, vamos en un día como hoy, a ver qué pasó en un día como hoy. Sí. O sea, si Orlando mandó los homenajes, es que él se le olvida. Él es querido, pero no eficiente. Bueno, pero, pues eso está bien, ¿no? Pues uno le puede pedir las dos cosas. No, por eso, pero está bien. Se destaque en una. A mí me parece que está bien. Sí, no dos, ¿no? Bueno, en un día como hoy, imagínense que nació Benito Juárez. No me diga, hombre. Presidente de México en 1858. Claro. En un día como hoy nació el creador de la piragua, José Barros. No me diga, hombre. En 1915. Hombre. Qué antaño son. La, hombre. Nació en el 2007. Menos mal. Nace muy poco, realmente. Timothy Dalton, el peor James Bond de la historia, sí. Nació en el 46. Sí, no le acertó mucho, ¿no?, al papel. No le fue muy bien. No. En un día como hoy nace Russell Tompkins Jr. del grupo The Stylistics. Él nació en 1951. Estoy un silbadorcito. Y esta canción fue muy importante para ellos en las listas de un clásico del estándar americano en versión de Van McCoy. I can't give you anything but love. Yo no puedo darte sino amor. Ah, claro. Y les quiero decir que el que cantaba ahí es el señor, está vivo todavía. ¿Quién? Russell Alan Tompkins. Es un hombre. ¿A ustedes les parece que esa voz es de hombre? No puede ser. No. Es, no puede ser. Hombre. No puede ser un hombre. Es no hombre, ser. Como una voz Sayer, de una. ¿Han oído a Leo Sayer? Es una voz. Es hombre. Sí. No, es una voz de una mujer. Femenina. Es una mujer. O Christopher Cross también. No, pero es que al lado de este no, personaje sí, que acabamos pues de es oír. Que esto yo pensé que era una mujer. Esto es humana. Con Russell Tompkins, yo dije. Negro, alto. Russell Alan Tompkins. Le pega un bofetón Russell. A un 1951. Aún a los 74 años, sí, pero y lo revienta. Pero con esa voz, moralmente, sí, no, está noqueado. Él moralmente está noqueado. No, porque físicamente lo noquea uno, hay, pero moralmente. Hablan muy mal también, y hay mujeres que hablan con voz muy fea. Pero moralmente está noqueado con esa voz. Él necesita una mujer bonita, pero de voz fea. O que hable como gruesa, sí, gruesa, que hable como el Coco Basile, yo no sé. Que hable como Carla Sofía Gascón. Alberto Podestá, una voz así. Carla Sofía Gascón. Él es para Carla Sofía. ¿Quién lo creyera? En un día como hoy, Gary Oldman nació en un día como hoy, gran actor. Uy, actorazo. Ganador del premio Oscar haciendo el papel de Winston Churchill. Un monstruo, gran actor. En un día como hoy, nació Roger Hudson. De la del grupo Supertramp. Magical. Bueno, ¿y qué vamos a poner de es esa cosa que acabo de cantar? No, y es cool, o alguna cosa. No, nada. Logical. Sí, ese también tenía voz. Sí, ese también tenía voz de Rosie Tompkins. En un día como hoy nació Daniel Celedón. No, es que esto sí es roja para Daniel Celedón. Oiga esto, abogado y compositor de música vallenata, tío de Jorge Celedón. Ah, no, pero metió y sobrino nieto de Armando Celedón, jugador del Junior en los 80s. Alguien que me diga una canción famosa del tío de Jorge Celedón. De Daniel Celedón. No, ni idea. A ver. Dime una, porque vas ya a la roja, va directo. Sí. Una canción que fue un... ¿sí? Palo que sonó muchísimo, años. Se llamaba Mercedes. Todo el mundo. Si no quieres tener roja, pon no. Mercedes a ver qué tan famosa es. Mercedes de. ¿Esos no son de los hermanos Zuleta? No, mientras tanto. Claro, yo creo que eso es de los. Busque. Creo que eso es de los hermanos Zuleta. La roja está anunciada por Zuleta. Cerca hay otra Mercedes, pero. Eso creo que es original de los hermanos Zuleta. Ojo que estamos en problemas, Orlando. Antes de ponerla, revisa. Pero lo que. ¿Sabe qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué opina Michelle? ¿Qué tal esa? Un día como hoy nació el hermano gemelo de Steven Spielberg. Pero ¿sabe qué me gustó del dato? Que le mete también como la parte jurídica, porque es abogado. Abogado. Eso me parece que es abogado. Me parece que es un dato importante. Lo mejor es que sea abogado, eso es lo mejor. Porque uno podría decir, es tío de primero. Es por si se burla, lo demandan. Claro, exacto. Exacto, sí. No, es que la verdad es que ya nos cogió con cara de... Porque Mercedes, yo me acuerdo que eso era de... Bebeto, cara de payaso, cara de idiota, como dicen los brasileños. El abogado vallenato. Bebeto. Yo sí me acuerdo que Mercedes era los hermanos Zuleta. Bueno, listo. ¿Está o no está la versión del señor? ¿Del abogado o del tío? No, del abogado. No sé. Ah, bueno. Es que eso es importante. No, puede ser que sea. Sí, que... A ver, oigamos un segundo. Yo a creo ver, que va a roja directa. Si no la reconocemos ninguno, ya. En el vallenato. Así que sea el palo, yo no. Yo oigo mucho vallenato. Bueno, finalmente quedó homenajeado, que es lo que importa. No, por eso. Mejor homenaje no se le puede dar. El homenaje más largo. Pero se le sabe, pero queda pendiente lo de la Roja. ¿Qué otro abogado hemos homenajeado aquí? No, esta Roja va. Abogado y cantante, creo que un par nomás. Mientras tanto, vámonos con el día como hoy que cumple uno de los mejores. Hay uno que está enguillotinado. Claro, es que creo que los cumple uno de los mejores guitarristas de la historia. Hablar claro, ¿no? A ver, pero ¿de quién hablamos? Dominic Miller. No. Compositor, productor, nacido en Argentina y eterno guitarrista de Sting. Dani Celedón le mete más guitarra. Muy talentoso. Para mí esta canción que vamos a oír es la canción más bella. Más bella de Sting. La escribió en francés. Es cursi porque él no habla bien francés. La letra es divina. Se llama La Belle Dame Sans Regret. La Bella Mujer Sin Arrepentimiento. Para, yo no he dicho que la pases. Y es una historia muy linda. Y la hizo porque su esposa, Trudy, que es una perfecta lagarta, el doble que él, eso ya es mucho, habla perfecto francés. De hecho, tienen un chateau en la Provence de Francia, ¿no? Tienen vino. Sting es un tipo de 200 millones de pounds. Aquí está La Belle Dame con Sting y la guitarra de Dominic Miller. Yo pienso, tú dices error jamás. La mujer que nunca dice perdón. Bueno, en un análisis, Troller acaba de perdonar a Orlando. Yo no lo perdonaría por ningún motivo. ¿Usted? ¿A quién? A Orlando, por eso del tío de Jorge. Pero quiero saber los argumentos que da acá. No, es que él dice no, que los argumentos, sí. El tipo fue, hizo una dupla con Israel Romero antes de que Israel Romero... claro, y se llamaron el doble poder. Es que si no sabes, como el que no ve. Entonces, el doble poder sonaron muchísimo. Ellos tuvieron éxitos inclusive como A Fuego Lento, que es otra canción que los oyentes identifican claramente. Triste Desenlace, otra que también... Pero si hablan por hablar sin saber es muy difícil, porque el señor Calvo... hablan por hablar? Exacto. Jaime, me refiero al señor Calvo, que no tiene ni idea de música. Y Jaime sí sabía del doble poder. Y yo no sabía. A ver, ten pero ustedes... Jaime no sabía. Jaime sabía. Póngale cuidado. Que ustedes no sepan es otra cosa. Pero los oyentes y Troller lo acaba, y el investigador submarino. Vuelo el miedo. El investigador submarino encontró la verdad. Yo dije que yo no sabía. Ah, bueno, es que es diferente. Por eso, que no sabe. Es diferente. Por eso, estoy diciendo. No. Yo sí que no sabía. No, por eso. Por eso. ¿Y usted ve lo que dijo? Claro. Que aquellos que no saben, ignorantes. Claro. No, yo no dije eso. Fue que el que no sabe es como el que no ve. Y Jaime lo acaba de sostener porque tiene. Es varón, y dijo, no sé. Y entonces uno tiene por qué saberlo todo. El director nos ha enseñado. Lo sé. Que dijo el investigador submarino es cierto. El doble poder. Pero me parece que esa jugada. Además, esa arrugada. Y por decir que tú sabes y que el otro no sabe y le pegas esa vaciada y que es un idiota. Pero es que se pone a opinar de vainas que no sabe. Uno no puede hablar de lo que no sabe. Te iba a excluir de la Roja, pero por altanero Roja directo. Hay que alejarme de Nicolás a toda costa, como sea. Hay que alejarme de Nicolás, pero corriendo. No, cállese. ¿Por qué no te callas? Como decía, además te voy a decirle a Jaime que no sabe. Venga, porque no, es que el director tuvo cojones y dijo, no sé, punto. Usted también dígalo. Ya, plaza de mercado, ahorita va usted a Palo Quemado y atiende su puesto nocturno de lechonas. ¿Cómo queda la arepa, menos dos, merecidísimo? Bueno, Carl tiene menos 49, yo tengo menos 29, Nico menos 19 y Orly queda con menos 17. Nico, ¿cuál es el premio de hoy? Ah, Nico quedó ganando después de esta. Sí, quedó. No, Nico sigue por debajo, menos 19, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Sí, sigo por debajo? Sí. ¿El premio? Como le gusta, debajo de... De Orlando. Y de espaldas. Bueno. Nico, 40 segundos, ¿no? Es que vi ya el texto y es minuto y medio. 40. Es que vi el texto, lo acabo de ver. Dele. Pero usted no es se puede dejar llevar por las apariencias. Yo tengo experiencia, es un consejo que yo le doy. Vainas y eso dura más de un minuto y medio. Bueno, es un consejo que yo le doy, no se deje llevar por las apariencias. Uno, dos, tres. Listo. Cena para dos personas con cócteles y botella de vino en el restaurante Gallo Colorado del grupo Cerata, que es un nuevo referente de la cocina mexicana en Bogotá, en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis, capacidad para 50 personas. Este restaurante ofrece una experiencia que fusiona tradición y modernidad en cada plato. Uno de los principales atractivos de Gallo Colorado es su altar de picantes, que es donde los comensales pueden explorar chiles con diferentes niveles de intensidad de picante, combinaciones y premios sorpresa. Ese es el premio de esta semana. Cena para dos personas con cócteles y botella de vino en el restaurante Gallo Colorado del grupo Cerata, que queda ubicado en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis. 54 segundos y editando. ¿Para qué me haga caso? Mucho, mucho. Bueno, entonces ya vamos con el último arepaso y fin. ¿Saben qué es lo que dicen? Que lo más difícil de cambiar es arrancar. Es el arranque. Pero cuando uno da el primer paso, el resto fluye y vea el cambio. No solo lo siente usted, sino todos los que lo rodean. Por eso, estuve con Julio Correal hablando de eso en el nuevo videoblog El Primer Paso, que nos atrevimos a crear junto a Aicos y la FM. Así que búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Llegó el doble poder aquí, a ver. No, hermanito, quedó como un payaso. No, sí, bueno, un minuto, Orlando. Si vas a seguir alegando, te pongo otra roja. Aquí estamos. No, siga y aquí le pongo otra roja. Es que esto no es una plaza de mercado, hermano. Usted no ha entendido. Ni un circo, ninguna de las dos. Margarita Henao, la CEO de DaviPlata, destacó el crecimiento de DaviPlata en el número de transacciones del 2024 versus el 2023, 37%. ¿Cuántas transacciones se llevaron a cabo en DaviPlata? Transacciones es todo lo que usted... Sí, claro. Uy, está difícil eso. ¿Difícil? Imposible. Un minuto. Ganador del Twitter, ¿no? Ahorita lo vemos, pero espérame, es que no puedo... Ya no más menciones, ya. Pero es que necesito echar cabeza de las cifras, o sea... 20 segundos más. No, es que si no van a saber para qué pierden... Pues sí, exacto. Hacer cualquier cosa. Esto es mucho. Yo, esas rojas que me mando y todo a Orlando, y usted no hace nada, hermano. Carl, 1.500 millones. Orlando, 300. Orlando, 20 millones. Nicolás, 300 millones. Y falta Michelle. ¿Y Michelle cuánto puso? A ver, 3.200 transacciones. 3.200 millones de transacciones. Ah, aquí está, 3.200 transacciones millones. Aquí te cuesta trabajo poner 3.200 millones siempre, pero bien, menos 2 para Orlando Rivera. En los originales. ¿Saben cuántos usuarios tiene la vida? La correccional. Era un dato clave para uno hacer la cuenta. 20 millones. Yo no tengo por qué darles comido el arepazo. 20 millones. 5 millones de clientes. Bien, claro que un cliente al año hace una transacción en DaviPlata. No más. De acuerdo. Me dijo que una transacción por cráneo. Mal. Muy mal. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Ah, bueno. Ya les digo. Solo menos 2 Orly, entonces menos 49 Carr, menos 29 yo, menos 19 Nico, menos 19 Orly. 4.700 millones de transacciones. Qué bárbaro. Pero Michelle estuvo cerca. Sí, estuvo bien, Michelle. Claro, si son 20 millones, usted coge 4.700 dividido 20 y le da que hace muchas transacciones, ¿no? Usted hace una transacción diaria en esa vaina, o dos, o tres, o no. 20 al mes, sí. Sí, pero en promedio 5 a la semana. Tiene que pagar una vaina y tiene que pagar la otra y tiene que sacar plata. ¿David Plata? ¿David Plata? Cualquier eso cosa ya pasa, sí. ¿Quién ganó el Twitter de hoy? Bueno, no qué ganó, sino quién difícil, ganó. Ah, no, difícil. ¿Qué ganó? No, es que ya lo dijimos en un minuto. No, perfecto. Ganó del tema del día. A propósito del Día Mundial de la Felicidad de ayer, tú eres feliz en Colombia. Y ganó Alejandro Sánchez, que dijo: la felicidad en Colombia es un carrusel, a veces bien y somos Gardel, y otros mal, como junta de vecinos de copropietarios el lunes festivo. No, qué bodrio de no puedo estar más de acuerdo. Petardo, qué petardo de tweet, Michelle. Y había unos buenísimos. Estaba muy flojo. Demasiado muy malo. No puedo estar más de acuerdo con ese tweet. Michelle, ¿cómo queda el arepaso? Menos entonces... Solo menos 2. Menos, sí, menos 49 Car, menos 29 yo y Nico y Orly menos 19. A este. Bien, pechito. Lo desaparecemos la próxima semana. No. Parece de mí. Es que es muy. El doble poder. Con esta canción, por favor, completa, ¿sí? Por favor. El doble poder. Native New Yorker, una belleza. De los que somos neoyorquinos del grupo Odyssey, del 77.